La reforma electoral que quiere aplicar el gobierno de Cambiemos por medio de la implementación del voto electrónico de la boleta única electrónica tiene muchos detractores. Por ejemplo, hoy a las 7 de la tarde se estrena el documental Caja Negra, el mito del voto electrónico, donde diferentes especialistas critican y ponen en tela de juicio esta reforma, ya que puede ser de alto riesgo para la democracia. Para hablar sobre el documental Caja Negra, el mito del voto electrónico, estamos con Alejo Di Rizzio de la productora Quilomba y Carolina Martínez Elevi de la Fundación Vía Libre. ¿Cómo están? Gracias por venir. Buenas, Norman, ¿cómo estás? Gracias por la invitación. Buen día, ¿cómo va? Para empezar, queremos saber cómo se originó la idea de armar este documental con la visión de los diferentes especialistas. Bueno, desde la Fundación Vía Libre hace más o menos 10 años que estamos trabajando a pulmón para difundir un poco información sobre, como dice el documental, sobre los mitos del voto electrónico. Hace muchos años que se viene desde los distintos gobiernos que estuvieron en el Estado apurando con instalar la idea de que el voto electrónico es una solución para diversos problemas que tiene nuestro sistema electoral actual. Hace algunos años habíamos publicado un libro que de hecho está con libre licencia y está para la descarga desde nuestro sitio web. Hace poco también sacamos una segunda publicación actualizada con lo que fueron estos últimos 10 años del voto electrónico en el mundo. Es una misión que tenemos como una fundación que trabaja por la defensa de los derechos fundamentales en lo que es el entorno, digamos, mediado por todas las tecnologías. En este caso puntual, nuestros derechos civiles como ciudadanos y electores en un sistema democrático. Nos pareció que fuera de lo que es esta idea de publicar libros, una manera quizás más accesible para el ciudadano común para entender esto era a través de un contenido audiovisual. De ahí la idea de llevar un documental que tiene licencia libre, que va a estar de hecho con un libre acceso y para compartir, para ver y disponer de su uso como mejor quieran, que bueno, es lo que trabajamos junto con Alex. Cuando hablamos del voto electrónico, muchas personas hacen la diferencia entre voto electrónico y boleta única electrónica, que además hablan de una impresora, de la diferencia. ¿Cuál es esta diferencia? ¿Y hay diferentes riesgos con estos dos sistemas o es igual? Creo que parte de acercar un contenido audiovisual y accesible a lo que es la mayoría del público es lograr explicar un montón de cosas que la tecnología como tal introduce en los sistemas en general y especialmente, como bien decía Caro, cuando de estos sistemas dependen los derechos ciudadanos. El poder explicar más o menos simple cuáles son las diferencias y peligros que tiene la tecnología introducida en un sistema electoral también implica el deconstruir esta falsa noción de que las máquinas de votación son solo impresoras o de que la boleta única electrónica contiene algún tipo de diferencia sustancial con el voto electrónico. Y esto como fue un poco parte de lo que intentamos plasmar en el documental, que la boleta única electrónica es solamente otro nombre para aplicar el voto electrónico, y de hecho fue con una intención política clara, sí, que para aprobar en 2015 se aprobó por decreto en la ciudad de Buenos Aires. Para poder aprobar el voto electrónico requería 2/3 de los votos de la Cámara, pero como le cambiaron el nombre, esto pudo aprobarse por decreto. También el documental explica y muestra muy claramente esta falacia o esta sanata, si se quiere, de que es una impresora, cuando intentando como disminuir la posible capacidad o el peligro que pueden llegar a tener las urnas digitales, diciendo que son solo impresoras o que no tienen memoria, y cómo este discurso continuamente está bombardeado y acompañado desde sectores estatales y desde las empresas privadas. Se intenta lavar la cara de las urnas digitales y se intenta hacerlas pasar por cosas menos peligrosas de las que realmente son. En el documental muestran un poco cómo se pueden hackear estas impresoras que no son impresoras, como bien decís, o tal vez en ese tema un poco no se quieren meter por algo de la ilegalidad. Particularmente ahora, como la reforma electoral no fue aprobada, no es ilegal el hecho en este momento de poder acceder a las boletas que se usaron y no es ilegal el hecho de poder disponer de estas máquinas. No quisimos profundizar demasiado en lo que es la parte más técnica y específica de cómo se pueden hackear, simplemente demostramos que toda la comunidad de la seguridad informática, toda la comunidad que viene alertando sobre los riesgos del voto electrónico, tiene muy en claro y está probado científicamente, hay evidencias fuertes de que estos sistemas no son seguros. No hicimos hincapié y no profundizamos sobre la manera o las múltiples maneras en realidad que hay de hackear el voto, porque parte del peligro del voto electrónico es que lo hace inaccesible al ciudadano común. Y esto no hace falta ser un hacker o no hace falta ser alguien experimentado que pueda hackear el sistema, simplemente un ciudadano común que no sabe cómo hackear el sistema tiene en peligro sus derechos democráticos porque no puede comprobar que su voto es secreto. El sistema que quiere impulsar el gobierno de Mauricio Macri tiene ejemplos en otros países con la misma implementación del sistema de boleta única electrónica. Yo particularmente no sé si efectivamente es el sistema de boleta única electrónica, pero sí sé que los tres países que hoy por hoy tienen vigente el sistema de voto electrónico son Venezuela, Brasil y la India, y no lo tienen, digamos, sin problemas o sin cuestionamientos dentro de sus propios países y desde el ámbito internacional. Hay algo que acá se fue diciendo en campaña, que es que el sistema de la boleta única electrónica fue una innovación que se hizo acá. No sé si lo han escuchado, pero se ha hablado mucho sobre todo varios funcionarios del gobierno en ese momento del gobierno de la ciudad, que actualmente muchos están en el gobierno de la nación, fueron diciendo que es una innovación, que es algo inédito en el mundo, el sistema que tenemos acá, que es algo inviolable, lo ha dicho en su momento también Urtubey por el sistema que tienen vigente también en Salta. De hecho, en Salta se dice que como la ley dice que el sistema es inviolable, eso ya de por sí lo hace inviolable, pero bueno, que se ve que en otros países del mundo no se dieron cuenta de dejarlo claro en sus leyes para que no puedan alterarse resultados o no se haga sospechoso cómo funcionaba. En realidad, lo importante que hay que tener en cuenta es que cuando se dice que la boleta única electrónica es diferente al voto electrónico, ya sea desde funcionarios de gobierno o desde periodistas o comunicadores, no lo hacen de manera ingenua, no se afirma esto porque desconocen que en realidad son similares o responden a un mismo riesgo, lo hacen intencionalmente sabiendo cuáles son esos riesgos. Como dijo Ale, la comunidad académica, especialistas en seguridad informática, especialistas en ciencias políticas que han estudiado los casos que han ya sucedido en Alemania, en Holanda, en Irlanda, en Finlandia. Digo, te estoy hablando de países que no se puede decir que no son modernos, entre comillas, porque acá se habla de que la boleta única electrónica nos va a llevar hacia algún sistema moderno de cierta rapidez, de eficiencia. Se habla de transparencia, y yo esto sí lo pongo muy entre comillas, porque cuando el film se llama Caja Negra, da cuenta de que no hay ningún tipo de transparencia en cómo sucede el proceso. Pero sí dejar en claro que no es que se desconoce qué es lo que sucede. Sí hay mucho conocimiento, hay mucha información, todo lo que nosotros contamos en el documental y que también está en los libros que ha publicado la Fundación, está todo documentado, está respaldado con datos concretos, no así las afirmaciones que se hacen del otro lado. Y me parece que es importante también destacar este tema. Recién hablabas de casos de Alemania, de Holanda. ¿Qué casos concretos sucedieron con el voto electrónico, con el voto de la boleta única electrónica? Tal vez el más emblemático, el que conecta con la pregunta anterior, por ejemplo, es el caso de Alemania, en el cual en Alemania el Supremo Tribunal Constitucional alemán declara inconstitucional al voto electrónico, no solo por las debilidades y por el hecho de que pueda ser hackeado, sino precisamente porque lo hace inaccesible al ciudadano a pie. Como el ciudadano a pie no puede comprobar que el sistema es transparente, esto viola a los principios democráticos de Alemania y tal vez ahí recae la diferencia también en si es boleta única electrónica o si le queremos poner cualquier otro nombre, que la nomenclatura en sí no va a cambiar el hecho de que la transparencia hacia el ciudadano común se ve violada cuando se introducen sistemas informáticos y tecnológicos en las elecciones. A partir de las entrevistas que hicieron en el documental, a partir del trabajo que vienen haciendo desde la Fundación, ¿ven un especial lobby en el tema este de impulsar el voto electrónico y quiénes se beneficiarían con este cambio? Sí, lobby hay particularmente de las empresas interesadas en el negocio que hay detrás de la instalación de las urnas electrónicas. Y digo las empresas porque acá particularmente hablamos de MSA, que es la empresa que tiene, digamos, las urnas de la ciudad. Pero no es la única, y de hecho cada gobierno quizás tiene a su empresa, digo muy entre comillas, amiga, pero bueno, es con la que quizás están relacionados, o cuáles son las que impulsan o a las que le dan la licitación de realizar esto. ¿A quién beneficia? A todos los que están en ese negocio, digo. La empresa, por supuesto, que es beneficiada. Tener una licitación de una elección nacional en un país con la extensión con el que tenemos acá, con la cantidad de urnas que hay, la cantidad de mesas que hay a nivel nacional, estamos hablando, como bien lo dice Alfredo Ortega en el documental, un negocio de billones de dólares. No estamos hablando de algo ínfimo. En el medio, y esto es especulación mía, no me gusta a mí decir este tipo de cosas, pero en el medio seguramente muchos funcionarios también se ven beneficiados de alguna manera que no voy a decir, porque esto ya es todo especulación, no me gusta hacer eso. Lo que sí voy a afirmar es no estaríamos siendo beneficiados los ciudadanos, que somos los que nosotros tenemos el deber, la responsabilidad, la obligación de votar después, porque nuestra ley dice que nuestro voto es obligatorio. Pero así como obligatorio y universal, es secreto, y este sistema no estaría permitiendo eso. Entonces, me parece sí hacer hincapié en quienes no estaríamos siendo beneficiados con este sistema en particular. También existe desde la ideología que está llevando a cabo el actual gobierno todo un concepto de modernización y la tecnologización del Estado, como si eso fuera una especie de solución o panacea que erradica los sistemas arcaicos y los sistemas, como siempre tomando el papel como algo arcaico y viejo, como algo que es sucio también, una especie de menospreciación del sistema electoral actual que se viene llevando a cabo y acompañado de toda una serie de políticas que intentan llevar la tecnología como en distintos sectores, como incluso en el Ministerio de Modernización y como vemos en la inclusión de sistemas digitales. Y tal vez el voto electrónico es un caso de poder llevar esta venta, esta ideología, esta idea de solución como un último acto electoral antes de que el votante vaya a emitir su voto. En el momento en que el votante toma su decisión final y toma la decisión final sobre quién es el que vota, está ante todo un sistema y toda una venta y con todo un marketing que acompaña a lo que es la instalación del voto electrónico a nivel nacional. Cuando se utilizó la boleta electrónica en la ciudad de Buenos Aires, hubo una detención y un allanamiento a uno de los chicos que denunció fallas en el sistema, diciendo que era vulnerable. Ustedes de la Fundación acompañaron el caso. ¿En qué etapa se encuentra esta investigación? ¿Y por qué creen que justamente lo detuvieron cuando él dijo, acá hay fallas? Joaquín Sorianiello, que de hecho es entrevistado también en el documental, y ahí cuenta con un poco más de detalle cómo él vivió personalmente, ya sea el descubrimiento de las fallas, como toda la situación posterior, que fue el allanamiento y una persecución de un año entera judicial. Él está sobreseído, se demostró que lo que él había hecho no había sido ilegal. De hecho, él cumplió bastante bien todos los pasos necesarios dentro de lo que sería un protocolo de una advertencia sobre estas fallas que él había descubierto en el sistema. No quiero entrar en detalles muy técnicos porque aparte en radio a veces es difícil de explicar bien, pero lo que hizo Joaquín fue días previos a las elecciones en 2015, donde se estaba por utilizar el sistema de boleta única electrónica en la ciudad de Buenos Aires por primera vez, fue acceder al código, encontró algunas vulnerabilidades que permitían alterar ciertas cuestiones de este código que se maneja desde el software. Y él lo primero que hizo, él tenía un conocido o amigo, no estoy segura del vínculo a nivel profundidad, pero él lo menciona como amigo, creo, que trabajaba en la empresa, y le dijo, mira, yo encontré estas fallas, estas vulnerabilidades, les hice una marca dentro del código, se llama evento, para que ustedes lo detecten y hagan, digamos, lo que tengan que hacer. Notificó a la empresa de esto que él había hecho. Esa persona a la que él notificó le contestó, buenísimo, muchas gracias, todo bien. Y días posteriores, él estaba, si no me equivoco, Alex, corregime, pero creo que él estaba de viaje y estaba en Bariloche. Se entera del el allanamiento por una llamada telefónica a la que le dice abrir o te vamos a tirar la puerta abajo. Y a partir de ese día empezó un año entero de, bueno, un caso judicial donde él, digamos, con su abogado, que es Rodrigo Iglesias, tuvieron que trabajar en demostrar que él había obrado bien, que él había querido notificar, que él no había intentado alterar el código para perjudicar la elección ni el resultado de la elección. Pero bueno, lo que sí podemos decir es que posterior a eso y todas las fallas que se encontraron, se continuó con el mismo sistema con el que se votó incluso ahora. Y de hecho, la manera de entrar al sistema que tuvo Joaquín fue porque se habían filtrado unos códigos de la empresa hacia... se habían filtrado por internet, y no solo Joaquín, sino en la investigación que llevó al sobreseimiento de Joaquín, también se encontró que había otras 4 accesos al sistema. 2 de ellos están marcados desde Estados Unidos, por IPs de Estados Unidos, y todavía no se sabe quiénes ni cómo entraron ni qué hicieron exactamente. Lo mismo que hizo Joaquín, que fue tener acceso al sistema. Él no modificó el sistema, pero hay otros accesos que podrían haberlo hecho y de los cuales todavía la empresa no se terminó de hacer cargo ni de decir qué había pasado ni cómo. Y tal vez lo importante acá es que al notificar un sistema y al notificar las fallas para que las arreglen, decidieron salir a perseguirlo y básicamente judicialmente, y en vez de aportar y construir desde otra manera, desde otro sector, para poder fortalecer el sistema electoral. ¿Dónde se puede ver el documental y a partir de qué hora? A partir de las 7 de la tarde va a estar subido en YouTube y en Vimeo. Si siguen a cualquiera de las redes del documental, que es @filmcajanegra, ahí van a aparecer los links, e incluso en la página www.cajanegra.cc va a estar subido también el documental para mirarlo. Alejo y Carolina, les agradecemos muchísimo la invitación y esperemos que el documental tenga reproducciones compartidas y bajadas. Esperemos lo mismo. Ojalá. Gracias.